Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Como les había comentado al principio del programa, bueno, vamos a ir hasta Colima y vamos a platicar con mi amiga, con Yolanda Orozco Zamora, que es la directora general de Artes y Humanidades de la Secretaría de Cultura de Colima. Nos va a platicar de esta sexta edición del mes colimense, del teatro. Así que, Yolanda Orozco, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Qué bueno, Yolanda, qué bueno. Oye, pues bueno, esta sexta edición tan importante en este mes colimense de teatro, pues bueno, va a haber, serán varias semanas, ¿no? Pero va a haber 10 compañías locales que ofrecerán 40 funciones con entrada libre. Todo esto, ¿cómo va a ser la logística, Yolanda? Sí, mira, estas compañías son seleccionadas a partir de una convocatoria y además tuvimos un grupo invitado para inaugurar que fue un grupo de Sonora y también se va a presentar un grupo de Jalisco. Bueno, que son los estados invitados, ¿no? Estados invitados, así es. Ajá. Y tenemos una sede principal que es el Teatro Hidalgo, es un teatro centenario que se encuentra ubicado en el Centro Histórico de Colima, pero también estas compañías se presentan en parques, escuelas, centros culturales, explanadas, en espacios alternativos, pues. Entonces, hay funciones en la mañana, en la noche. Tuvimos, por ejemplo, en la mañana en un municipio 700 niños en una función por la mañana. Y bueno, estamos apenas iniciando este domingo pasado, domingo 4 de junio, y vamos a concluir el 30 de junio. Ah, bueno, perfecto. Entonces todo este mes continuará para la gente que esté interesada y que o que de pronto, ¿no?, tenga a lo mejor ya agendado algún viaje para allá, para Colima o sus alrededores, y que de pronto sepan que hay ahí una muy buena oferta. Fíjate que en algún momento me tocó visitar Colima. Sí tienen una muy buena, una gran dinámica y una gran oferta teatral, puesto que en alguna ocasión me tocó, repito, conocer en Colima, en la capital, a un grupo de chilenos, brasileños y argentinos, de productores, y que venían por obras de teatro, y fíjate que vinieron por una y produjeron una que se llamaba Comala, precisamente, y que, bueno, fueron a Colima y sacaron información y qué sé yo, y entonces bueno, quedaron encantados, Yolanda. Sí, fíjate que sí, tenemos, pues Colima es un lugar muy bonito, y sí hay mucha oferta cultural, tanto por el gobierno del estado, por la Universidad de Colima. Tenemos pues los teatros, como sucede en muchos lados, que están concentrados, los espacios culturales, pues a eso me refiero, en la capital. En los municipios es un poco más complicado porque no hay teatros. Sin embargo, precisamente de lo que se trata con este mes colimense del teatro es llevar las obras de teatro a los municipios, que podamos descentralizar, que a pesar de no contar con los espacios adecuados para que se lleven a cabo estas funciones como debiera, sin embargo los grupos se adecúan o hacen sus adaptaciones para que la gente pueda disfrutar. Entonces nosotros cubrimos el 100% de los municipios, no somos muchos, pero siempre procuramos ir a todos, a colonias, a barrios, a comunidades, a escuelas, porque lo que queremos es formar públicos y acercar a la gente al teatro. Claro, claro, pues muy, muy buena labor, la verdad. Yolanda Orozco, muchísimas gracias por tu presencia aquí en El Punto Crítico, y estamos pendientes, ¿no? Seguimos pendientes y pues bueno, aquí en Radio Fórmula te agradecemos tu presencia. Gracias, Yolanda. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Yolanda Orozco Zamora, y es directora general de Artes y Humanidades de la Secretaría de Cultura. Miren, nada más hay que hacer un comentario, puesto que proporcionalmente la oferta que da Colima, bueno, que es un estado, como bien lo decía Yolanda, digo, no es un estado muy grande, es un estado realmente, pues, no de grandes dimensiones. No obstante, repito, proporcionalmente la oferta y el dinamismo que tienen culturalmente hablando, bueno, pues es muy importante. También, bueno, ya por último, al último, último, pues les voy a platicar de esta exposición ahí en Bellas Artes de Picasso Rivera, que bueno, fui a la presentación el jueves pasado, pero no obstante, antes de eso les voy a platicar el Turibus. Oigan, yo ya les había platicado que una muy buena opción como para llegar a algún destino turístico siempre es, yo les he dicho, súbanse al Turibus. Mucha gente dice, no, es que no sirve, no tienen la información, no tienen todos los datos juntos, en fin. Fíjense que no, aquí yo sí quiero hacer ahí un énfasis, puesto que es una muy buena herramienta como para conocer generalmente el destino. Va uno poniendo atención de verdad, que ponga uno atención en la relatoría que existe, y que de pronto hay sitios o puntos o destinos o museos o construcciones, en fin, que pueden ser ya de nuestro interés. Y entonces la ventaja de estos, de los turibuses, y en especial, bueno, en este caso en la Ciudad de México, pero existen en todas las ciudades o en las principales ciudades, puntos o destinos turísticos, culturales de nuestro país. Y entonces, le repito, es una muy buena herramienta, porque de esa manera conoce uno generalmente el recorrido y ya uno va escogiendo los sitios que le interesen ya particularmente, ¿no? Bueno, ese es el motivo de que yo le haya llamado a mi amiga de verdad, y muy, muy, muy querida, a Guadalupe Gómez Collada, y que además, bueno, pues me va a platicar del Turibus. Lupita, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Yo muy bien, Federico, muchas gracias. Qué bueno, Lupita. Fíjate que no sé si escuchaste esto, pero yo siempre les recomiendo a la gente, cuando me llama y me pregunta, les digo que utilicen como primera herramienta un Turibus, y de ahí justamente tienen una visión muy general, y ya de ahí van escogiendo qué puntos ya quieren profundizar o qué sé yo. ¿Cuál es tu punto de vista, Lupita? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es una manera muy cómoda de conocer toda la Ciudad de México. Poca gente conoce que subiéndote al Turibus tú puedes conocer desde Polanco hasta sí. Ciudad Universitaria con un solo boleto. Sí. Te puedes cambiar a las cuatro rutas que tiene Turibus, que es la de Polanco, la del Centro Histórico Reforma, Roma Condesa y el Sur, que es Coyoacán, y hasta Ciudad Universitaria con un solo boleto. Te puedes subir y bajar todo el día, y entonces te la pasas muy a gusto, porque si quieres comer en la Condesa o quieres comer en el centro, te bajas y con tu brazalete te puedes volver a subir. Entonces, esa es una manera de tener como una visión muy general, no solo para el turista. Yo creo que la gente, los propios citadinos, cuando nos subimos al Turibus y hacemos este recorrido, descubrimos una ciudad que pocos conocemos. Y vamos muy a gusto en el Turibus, te llevas tu botella de agua, te llevas un buen sombrerito, y es de verdad muy a gusto conocer la ciudad de esta manera. Fíjate, lo dices muy bien, porque yo lo he hecho varias veces, ¿eh? No creas que una vez, yo lo he hecho varias veces y conozco todos los recorridos, justamente para poder hablar con conocimiento de causa. Entonces, claro. No obstante, fíjate que efectivamente me doy cuenta, la mayoría de la gente es de fuera, y es una muy buena oportunidad de verdad para que nosotros los citadinos lo aprovechemos y conozcamos, que efectivamente es otra perspectiva. Pero en serio lo estoy diciendo literalmente, Lupita, y hago énfasis porque sí. Es una ciudad que en serio no conocemos. No, descubres una ciudad que no conocemos, porque mira, en el centro histórico, por ejemplo, si tú caminas por el centro histórico, andas cuidándote de no meter el pie a un hoyo, de no tropezarte con la gente, de atravesar la calle y que no te vayan a llevar de corbata un coche, y entonces pocas veces volteamos hacia arriba. Sin embargo, si tú vas en el Turibus, vas a una altura donde puedes disfrutar de la arquitectura como pocas veces. ¿Y vas sentado sin cuidarte de nada? No, por supuesto, vas súper a gusto. A mí, que me gusta muchísimo subirme al Turibus y hacer los recorridos, me pasa que cada vez que me subo al Turibus, en algún detalle especial, algo que no había visto, y descubro alguna fachada, alguna ventana, algo. Sí. Siempre hay algo nuevo, y conste que me subo una vez o dos veces a la semana. Fíjate. Fíjate, sí, yo lo he hecho, sí. Digo, no sé, dos veces cada recorrido, imagínate tú entonces, y con esa experiencia, y es en serio, eso que dices es efectivo, que yo también descubro cada vez que me he subido, he descubierto cosas distintas. Sí, y yo lo recomiendo mucho, yo creo que es la mejor herramienta. Mira, ¿sabes qué? Además, como para la gente que tiene poco tiempo, yo le diría, sí, oye, aprovecha dos días, ¿no? No sé, o el fin de semana, aprovecha dos días, como para que hagas el recorrido completo, haz tu anotación, porque no somos buenos turistas. Entonces, llevamos un mapita, hacemos nuestras anotaciones, o una libretita, decimos, a ver, me gustó este y este. Y entonces, al otro día ya podemos volver y ya con calma y nos bajamos y comemos y qué sé yo. Pues, Lupita, se nos terminó el tiempo, ¿algo que quieras agregar rápidamente? Pues nada más recordarles que en el Turibús, el propio Turibús lleva un sonido que te va hablando y dando información de los monumentos más importantes por los que va pasando el Turibús. Entonces, pues hay que conocer la Ciudad de México, es tan grande la ciudad que se vale ser turista en tu propia ciudad y vas a encontrar una manera muy, muy particular de conocer tu ciudad, de disfrutarla y de pasarte un rato muy agradable en el Turibús. Me gustó tu y frase. Tenemos también los recorridos especiales, cantinas, palacios, el mezcalero, tenemos un montón de turibús. Ah, pues te comprometo para que la semana que entra nos platiques de los otros temas. Claro que sí. Ah, pues ya estás, y ya estás. Te invito. Estás invitada. Estás invitada para que nos platiques de esos. Gracias. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Federico, y gusto saludarte. Gracias, Lupita Gómez Collado, que es además amiga de hace mucho tiempo y la quiero mucho. Fíjense, por favor, una de las recomendaciones, justamente unas recomendaciones, en el Museo de Palacio de Bellas Artes alberga la exposición Picasso y Rivera. Fui a la inauguración, verdaderamente es un magno evento. Esto, bueno, pues se llama esta exposición, que se llama Diálogo. Bueno, es una muestra de diálogos académicos, personales, artísticos entre estos dos titanes, verdaderamente titanes de la pintura, y comenzó el 9 de junio y estará hasta el 10 de septiembre allí en el Palacio de Bellas Artes. Así que, bueno, por mi parte es todo. Yo soy Federico Valle, en esta sección de cultura y de turismo y de algunas recomendaciones para fines de semana aquí en el Punto Crítico. No se vaya porque tenemos mucha información muy, muy, muy interesante todavía. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.